Distinto Tiempo, por Nacional Rock. Bueno, estamos en Distinto Tiempo. Nuevamente viernes a la noche, como siempre, ya cerrando el año y cerrando el ciclo. Mirando por la ventana a nuestro querido Leo García, que se mata de risa. Claro. Con nuestras distracciones, ¿no? Así es. Bueno, pero vamos a ver cómo sigue esto. Hoy tenemos un viejo conocido de hace muchísimo tiempo. El otro día agarré una foto de casualidad donde estábamos en una gira de la cual vamos a hablar y donde estaba él, todos sentados en una escalinata larga hace un montón de años. Ha circulado por las redes esa foto. Esa foto, es verdad. Que, by the way, hay más de una en realidad, pero después vamos a ver si se acuerda. Todavía no lo dejamos hablar. Síganos por Facebook. Ah, cierto. Síganos por Facebook y online, ¿dónde se escucha? En Nacional Rock. No, online, tenemos una página que se llama distintotiemporadio.com también, donde pueden encontrar todos los programas que hemos grabado en estos 3 años. Entrevistas realmente, o sea, de lujo. Ah, cierto, ¿no? Cierto, eso. Pueden escuchar toda la historia casi. Bueno, vamos a los clásicos. Uno de los clásicos que yo elegí es Como mata el viento norte, de La máquina de hacer pájaros. Y el otro es una versión de los Beach Boys por un grande. Estamos en Distinto Tiempo. NacionalRock.com. If you should ever leave me, my life would still go on. Believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. I may not always love you, but as long as there are stars above you, you'll never need to doubt it. I'll make you so sure. God only knows what I'd do without you. El tiempo se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. Bueno, ¿cómo te va, José Luis Fernández, querido? Hola, Nito, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te presento? ¿Como guitarrista, bajista de La Máquina de Hacer Pájaros, lo primero? Sí, un poco las dos cosas, sí, bajo y guitarra. Casi integrante de Crucis. Sí. O fuiste integrante. Fui integrante de Crucis, claro. Bueno, no se acuerda, pobre. Yo, bueno, para el principio de claro. Todo. Casi integrante de Cerú. Casi. Ah, también. Bueno, eso no sabía. Sí. Pero empecemos con el comienzo, de Caballito. De Caballito, sí. Casi, nosotros vivíamos a 3-4 cuadras. Hay una diferencia de edad, por eso no nos cruzamos. Exacto, sí. Pero vivías en Caballito. Sí, sí, toda la vida. ¿Quién era más hippie? Dos. Sí, ¿no? Sí, no, sí. No, sí. Me imagino, sí, dos, no, el pelo largo. Yo no nos cruzamos en el barrio. Yo lo conocí mucho después. Ah, ¿sí? Claro, sí. Pero en realidad nos conocimos antes. ¿En dónde? A ver. No, te voy a contar, que a lo mejor vos no te acordás. Nos conocimos en Mar del Plata, en el teatro con el Gordo Pierre. Ah, ¿y vos con quién ibas? Y yo iba con un triito que tenía en esa época que se llamaba Alma Trío. Y entonces, con dos chicos del colegio, ¿viste? Y un verano entonces nos fuimos a Mar del Plata en tren, me acuerdo. Llevamos la batería, el equipito de guitarra, el equipito de bajo y llegamos a Mar del Plata. Empezamos a caminar por la peatonal y estaba el Gordo Pil repartiendo afiches de ustedes, de sí. Sui Generis, que todavía no era conocido Sui Generis. Sí, claro. Y estaba trasnoche en ese teatro de Santa Fe, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí entonces empezamos a tocar. La comedia marplatense. La comedia marplatense. Sí. Que después se incendió y pasamos a otro, ¿te acordás también? Al Diagonal. Exacto. Muy bien. Ahí nos conocimos, Nito, en realidad. Ah, mira vos. Y ustedes eran como 6 o 7 de Sui. No, nosotros éramos 4. Estaba Paco y un bajista, pero duró 2 semanas nomás. Una cosa así, sí. Claro, porque Rolando Fortich, claro. El bajista, que se fue a veranear, ahí es cuando quedamos solos. Pero duró nada eso. Claro, claro. Duró muy poquito tiempo. Y bueno, entonces arrancamos y estaba Sui, estaba yo con este trío, que éramos chiquitos, ¿viste? Y bueno, Sui también en ese momento, claro. Eran chicos ustedes. Y eso lo hicimos durante 2 veranos. Ah, mirá. En el primer verano estaba el Negro Julio. El Negro también. Julio, que era de Gear. Exacto. Claro. Después estuvo Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Y después estuvo la cofradía. ¿En esos 2 veranos? Sí, sí, sí. Y yo estaba con mi trío y estaba Sui. Y yo ahí me hice muy amigo de Charlie. Ah, mira. Que por eso después Charlie me llama para hacer la máquina. Ah, yo no sabía eso. Claro. Ah. Así fue. Y, y, ¿Y vos que ya conocías a los Crucis también? Yo tocaba en una banda que se llamaba Consiguiendo Vida, que después se llamó Crucis. Ah. Y después se llamó Crucis conmigo también. Ah, esa parte no es. ¿Cómo claro. fue eso? Y eso fue que Charlie un día vino a vernos a nosotros, a Crucis, y se copó mucho con la banda. Y bueno, y me tiró la onda de ir a tocar con él. Ah. Entonces yo le dije, no, pero bueno, no sé, tengo que hablar con los chicos. Y le dije a los chicos de Crucis que me había llamado Charlie. Ustedes habían hecho recién el Adiós Sui Generis. Claro. O sea que estaban, eran dos grosísimos. Bueno, siguen siendo, pero quiero decir, en ese momento era un boom, ¿viste? Después el Adiós Sui Generis era... O sea, yo le dije a los chicos, me llamó Charlie y se cayeron de espaldas. Y todos me dijeron, no, boludo, anda a tocar, sí. No, pero no los quiero cagar, no, pero anda. Y fui. Ah. Y armamos la máquina. Y entonces a raíz de eso, después Charlie produjo el primer disco de Crucis sin mí. Ah, ok, ok. Así fue. Vos le pediste permiso. Un poco, sí, de alguna... claro, de alguna manera. De alguna manera Charlie se comprometió a entonces después producirlos a ellos. Claro. Un poco fue así. Y vos cuando estabas con ellos, ¿qué estabas tocando? El bajo. Sí. ¿Y Gustavo qué tocaba? La guitarra. Ah. Teníamos dos violas. Pino tocaba la primera guitarra y Gustavo la segunda. ¿Y estaba Farrugia también? No, todavía no estaba Farrugia. Ah, ¿y quién estaba? Estaba primero estaba un chico que se llamaba Guillermo Conte y después Dani Frenkel. Guillermo Conte, el artista plástico. Ese, el artista mirá, plástico. Lo conocimos en Costa Rica. Claro, él vive en Costa Rica. Sí. Ese fue el primer baterista de toda la vida. Que tenía el sobrenombre de él era... El Valor. El Valor, ahí está. Ah, yo no sabía que él tocaba la batería. Fue el primer baterista nuestro, fue el baterista de toda nuestra adolescencia. Claro, después se convirtió en conocidísimo artista, en Costa Rica. Sí. ¿Se volvieron a ver? Sí, yo lo volví a ver. Hace unos años ya. Ahora no, hace unos años que no lo veo. Voy a tener que ir a Costa Rica un día. Claro, vas a tener. ¿Nunca se te ocurrió hacer radio? ¿Tenés una voz de locutor? ¿Viste que tengo? Sí, tenés una voz. Podría juntarse con Javier Calamaro, que andan por ahí. ¿Viste? Sí. Están los dos con voz grave. Y a mí esa voz, al contrario, siempre me trae problemas para cantar y todo. ¿Por? No sé, porque esa cosa media grave joroba un poco, ¿viste? Para hacer, por ejemplo, cuando haces el cambio arriba, te queda medio desequilibrado. El falsete te queda muy chiquito al lado del grave ese. Che, escúchame, ¿no? Cuando entraste a la máquina, sí. ¿Vos sabías qué formación iba a haber? O sea, te llamó Charlie, sí. Y te dijo, entra a la máquina porque va a estar, por ejemplo, Moro. Nada más. Nada más ni nada menos. No, claro, pero quiero decir nada más porque primero fuimos un trío. Ah. Y es más, tocamos en trío. ¿Pero vos lo conocías a Moro? No. No. No, a Moro lo conocí a través de Charlie. Claro, pero digo, oh sorpresa, porque Moro, aparte venía de... Claro. Aparte de ser Moro, que era el baterista. ¿Qué te parece? Yo tenía, por ejemplo, el disco, el segundo disco de Los Gatos, que me lo habían regalado cuando yo tenía, no sé, 9 años. Y yo lo tenía ahí, era mi disco de cabecera. Claro. Y después que me llame Charlie, me diga. Pero ya que me llame Charlie también fue grosísimo. Sí, bueno, obvio. Y aparte con Moro, bueno, ahí me caí de espalda, ¿viste? Claro. Sí, obvio. Sí, más bien. Así que empezaron como trío. Como trío. E hicimos una pequeña gira. Que nos llevó Álvarez, que en realidad fue una gira de Crucis. Y Álvarez nos dijo, vengan ustedes también, qué sé yo, y fuimos. Y tocamos en trío, en Santa Fe, en Córdoba. Tocamos en trío. ¿Mucho antes de la Bola Loca? Y sí, esto fue en diciembre del 75, por ahí. Ah, estaban en Veremos, claro. Estábamos en Veremos. Ajá. Me acuerdo de haber ensayado en trío, con ese trío. Y un día que Charlie me dijo que si lo quería acompañar, que era la premier de la película Adiós Sui Generis. Así que fue en diciembre del 75, por ahí. No, fue después, porque la película se estrenó en septiembre del 76. Ah, un año después se estrenó. Sí, porque la prohibieron. Ah, mira. No, por eso, ¿sabes por qué me cruzaba? Porque cuando se separó Sui, yo me fui a vivir a la casa de Charlie en Caballito. Sí. Como se terminó el alquiler en 15 días, nos tuvimos que ir. Sí. Y ahí nos fuimos al Hotel Impala. Al Impala, claro. Charlie vivía en el Impala ahí. Donde, claro. Bueno, yo vivía en el cuarto de al lado. Claro. Donde él armaba la máquina de hacer pájaros. Lo que pasa es que no juntamos. Conmigo entraba Alfredo Todd claro. a grabar. Y yo no me metí en el cuarto. Si Charlie estaba grabando, yo no me metía. Y él tampoco en el mío. Claro. O sea. No nos metíamos. Claro. Nos encontramos en el restaurante abajo. Claro. Sí, yo me acuerdo de ir al Impala también. Claro, sí, que estaban los dos. Bueno, sí. Y él estaba grabando la máquina, pero yo, al único que veía de vez en cuando fue a Moro después. Y yo me enteré de la funcionalidad de, de la máquina cuando ya estaba todo integrado. Claro. Empezaba a ensayar y el debut en La Bola Loca. En La Bola Loca, para claro. mí ese fue el debut. Claro, claro. Es que sí, oficialmente fue ese el debut. Claro. Ah. Sí, sí, sí. Sí, lo del trío no fue oficial. ¿Pero claro. que era secreto lo que hacía cada uno? No. Era una cuestión de... Porque Charlie empezó en julio del 76 en La Bola Loca. Como un ciclo. Sí, 48 actuaciones hicimos. Claro. Pero fue antes, Nito. ¿Antes fue? Sí. En mayo sería. En mayo, ponele. Abril. Marzo, mayo, sí. Y antes también, puede ser. Sí. Y yo empecé en septiembre, me acuerdo. En el Teatro Estrella. Con los desconocidos. Con los desconocidos siempre. Claro, vos arrancaste un poco después. Sí, ¿eh? Después, sí. Pero yo no dejamos de vivir juntos en el hotel en febrero, fines de febrero. Claro. Y después cada uno se fue por su lado. ¿Pero no se contaban las cosas? Sí, es que cada uno nos veíamos menos. Yo estaba metido con lo de los desconocidos siempre, que estaba empezando a ensayar, después me robaron todos los demos, tuve que volver a lo de Mema, que me robaron todas las cintas y todo, tuve que volver a empezar de nuevo. Qué bárbaro. Con a armar la banda que no la tenía todavía terminada. Claro, claro. Y después me mataba ensayando en una sala distinta cerca de San Telmo, y Charlie se había venido para Palermo. Claro. Creo, y, sí. Entonces ahí nos veíamos, pero no tanto. Charlie vivía en Tacuarí. Pero después se mudó. Sí, pero más tarde. Ah, más tarde. Sí. Pero sí. No nos veíamos tanto. Cada uno estaba metido en la suya. Sí, sí. Y Charlie sí. no hablaba de Sui en esa época. Era sí, como. Hablaba de claro. Sui. Fue como una especie de destete así traumático. Sí, súper. Sí, o sea, iba al psicólogo, todo. Ah, mirá. Sí. Los dos fuimos al psicólogo. Los dos fueron. Ah, sí. Sí. Porque era como. Sí, pasa era que como es más, nosotros fuimos un divorcio. Claro, fue como un divorcio. Y claro, y después fuimos toda la máquina toda también, la el mismo psicólogo. Leder. Sí, Leder. Sí. Lo llevábamos sí. a las giras. Era un delirio. Ah, sí. Yo un día lo dejé, ¿sabes por qué? Porque le faltaba un dedo y había querido ser flautista. Y cuando me dijo, me dio esa pauta. Y digo, este tipo va a tener... Yo toco la flauta, va a estar resentido. Y se me metió claro. la cabeza de que sí, digo, sí, qué sí. raro las cosas que me va a decir. Claro. Porque si quiso tocar la flauta, digo, quizás tendríamos que dejar cualquier excusa. Bueno, yo claro. no era mucho carne de psicólogo. Vos no eras mucho, claro. No, pero íbamos a veces cuando estábamos en el... Yo me había olvidado el detalle. Cuando estábamos en el Impala, sí. ahí empezamos a ir... juntos porque a alguien se le había ocurrido y se tendría que ir al psicólogo, en fin, claro, claro. al mismo. Claro, que, claro. Pero entraba uno, salía el otro, era una cosa sí, medio china. No, el sí. tipo hacía un buen negocio también. Bárbaro. Y después con la máquina y si también. Y lo llevaron de gira. Claro, de se gira. Se hacía. Sí, bueno. Fortuna. Bueno, ahora seguimos, vamos a... Sí, después me cuentan por qué iban la máquina al psicólogo. Dale, vamos a escuchar un por par de temas. Pero bueno. Sí, dale. Estamos en distinto tiempo con José Luis Fernández, ya volvemos. We'll be right back. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. nacionalrock.com. Lo que una contraposición entre lo que la sociedad nos enseña como pautas de vida y lo que realmente nosotros, bueno, yo creo como, qué sé yo. Aprende a ser. Thank you. estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Infinito, como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre, viernes a las 22, Distinto Tiempo, por nacionalrock.com. Contaba hoy a Nito que yo tengo como una laguna en mi ignorancia con la máquina. Sí. Yo pasé de sui a serú. Sí. Entonces, hay todo ese capítulo que sí. Se me escapó. Vos eras chica en esa época. Yo era chica. Por eso, o sea que no lo viviste. Y no sé si estabas en el país. No, tampoco. No estaba tampoco. Ah, bueno. Pero eran músicos enormes, entonces, como se me haya escapado eso, me preocupa. No, bueno, qué sé yo. ¿Duró muy poquito? Duró 2 años. No, pero fue súper conocido. Sí, claro. Bueno, pero y bueno, fuimos contemporáneos con los desconocidos. Con los desconocidos, claro. Claro. Claro. Escúchame, lo de los psicólogos, que no... no quiero volver a los psicólogos, dale. ¿Por qué iban al psicólogo? ¿Y qué sé yo? ¿Y vos por qué ibas con Charlie al principio? Porque, no sé, porque a alguien se le ocurrió decir que había que ir al psicólogo, que en una de esas fue Álvarez, qué sé yo. Claro. Álvarez, viste que te decía todo. Sí, tú, sí, sí. Te marcaba pauta. Y era muy esnovista Álvarez, viste. No sé qué palabra usas, si ahora se entiende. Sí. País, ¿no viste? Es una palabra que ya no se entiende. Sí, no, pero... Los chicos ahora. Pero, viste, era muy así, ah, qué sé yo, vamos al psicólogo, no sé qué. Y estábamos en una mano, viste, también... El caso es así, la máquina éramos 5 tipos. Yo era el más chico, en realidad. Pero los más grandes era como que cada uno tenía su rollo y lo metía en la banda, viste. Estaba el que le gustaba, qué sé yo, el Feng Shui, el otro que qué sé yo. Entonces se mezclaba todo, era un delirio. Y estaba bueno, diría, un psicólogo, hablábamos de la energía para tocar. De ¿todos que juntos iban? Íbamos todos juntos. En banda? Los 5 juntos, íbamos, sí. Pero claro, también, y Charlie ahorraba plata, porque Charlie venía yendo solo, claro. Entonces al empezar a ir con la máquina, la agarpamos entre los... ¡Claro! No, ya hizo negocio Charlie. Claro, lo hizo por eso, claro, claro, seguro. Claro. ¿No, ahora que lo pienso? Claro. Claro. Sí, bueno, qué sé yo, esas cosas, viste, un poco de delirio del momento. Pero claro, después, por ejemplo, Buster Rica, ¿viste? Si lo llevamos a Buster Rica, ahí se quería ir, no aguantaba, ¿viste? Y eso... Buster Rica, que hubo dos Basterrica. Por eso, ¿te acuerdas que tocaba sentado? Porque Basterrica venía de tocar con Porchetto. Sí. Sentado. Recul. Recul, unos músculos así, jugador de pelota vasca. Exacto. Contra el murallón, deportista, sano. Tipo, están fumando, tipo, sí. ¿Por qué no se van de acá? Sí, salgan sí. De acá, que todo no así. Te toma alcohol. Sí. Era un pesado. Sí. Cuando lo conocimos era rarísimo. Sí, te hablaba de religión, de sí, cosas así. Iba viste esas agrupaciones de jóvenes cristianos, sí, y toda esa mano, sí, ¿viste? Sí, súper grupo cerrado de vascos. Sí, bueno, sí. Cuando entraba la máquina se empezó de a poco a transformar. Y yo no sé si fue la influencia de Charlie o qué. Sí, sí. Pero se transformó. Divino, Baterrica. Sí. Después lo seguimos viendo en Los Abuelos de la Nada. Claro. Pero era el que lo conocía antes y lo conocía después, dice. Yo lo conocí después. Dos tipos. Dos personas. Claro. Pero es así como dice Nito. Sí, sí. Mirá. Era Basterrica, vos, Charlie, Moro y Cutaya. Sí, pero estaba un coro que estaba Ana Cuatraro. En La Bola Loca, sí. Claro. Y Héctor Dengis. Héctor Dengis, que en hacían la bola, coros. Claro. Eso. En La Bola Loca sí teníamos ese coro al principio. Sí, mucha gente se acuerda de La Bola Loca. A mí La Bola Loca en realidad me resulta una parte muy chiquita, ¿viste? De lo que yo me acuerdo. Pero tocaron un montón. Sí, tocamos 48 recitales. Claro. En La Bola Loca. Porque tocamos todos los días, y jueves, viernes y sábado, y hacíamos dos funciones. Sí. Así que fue como un mes seguido, un montón de funciones. Fue un poco ensayar ahí. Claro. Era un poco ensayar ahí. Ensayar y ir preso era. Claro. Yo iba a ver a la máquina de separar, La Bola Loca era primer piso, ¿no? Sí. Quedaba a la calle. Sí. Y a cada rato te caía la cana, sí, era increíble. Loco, o cuando salía, vengan, acompáñenme a la comisaría, digo, sí, otra sí, vez, otra digo, vez. Pero qué. Claro. Porque era una época. Era así esa época. Claro, era 76. Claro. Claro. Muy psicodélicos todos. Sí. No, pero la época, lo que dice Nito, claro, era la época de la represión. El comienzo, después de marzo del 76, claro, que arrancó y era. Tipo, aparte, olfateaban algo raro y agarraban todo el grupete y todo el grupete en cara. Sí, caían con un camión y ¿viste? Prendían las luces y todo el mundo subía arriba. Sí, era. Sí. Pero la gente seguía yendo igual. La gente iba igual, ¿viste? Sí, es increíble, increíble. Sí, sí, sí. Sí. Y después empezó a crecer mucho la máquina. ¿Cuál fue el primer show que hicieron grande, tipo mostrarse? Y mucho en el interior. Acá en Capital, después de La Bola, hicimos el Astral. Ah, ok. Hicimos el Astral, que eso fueron 14 funciones en el Astral. Un montón también. Montón. Wow. Y después hicimos el Coliseo, claro. Que ahí hicimos creo que 9 funciones. Y después hicimos el Luna. Que Luna hicimos una función el jueves para prensa, una función con público, dos funciones el viernes, dos funciones el sábado y dos funciones el domingo, de Luna Park. Ah, una bocha. Una bocha. Sí. ¿Y al principio cómo fue recibida la máquina? Y al principio nosotros tocamos muchos temas de Sui, un poco lo que también a colación de lo que decía ella. Al principio tocábamos Dime Quién Me Lo Robó, tocábamos Botas Locas. Sí, claro. Sí. Todos esos temas los tocábamos. Y la gente... Claro, la máquina, ¿sabés qué pasó con la máquina? La máquina tuvo mucha suerte gracias al trabajo de Nito y de Charlie. Porque cuando se separa Sui Generis, por ejemplo, del interior, llamaban a lo del Melgarejo para contratar a Sui Generis. Claro. Que ni se habían enterado que se había separado Sui Generis. Ah. En esa época no es como ahora. Claro. Entonces, queremos. No, pero no, ahora Sui Generis no existe más. Pero Charlie García tiene una banda nueva. Y bueno, mándeme a esa banda, te decían, ¿viste? Claro, ¿viste? Claro. Por eso, entonces íbamos a tocar nosotros y teníamos que tocar temas de Sui. ¿Y cantaba Charlie? ¿Vos cantabas? Yo hacía coro, sí. Cantaba Charlie. Y bueno, y Basterrica y yo le hacíamos coro, qué sé yo. Sí. Sí. Pero ligamos todo. Seguíamos los dos con la misma agencia, aparte. Claro. Claro. Sí, yo lo que sí. pasa es que empecé después, en septiembre. Claro. Y era García y la máquina de hacer paja, claro, primero se llamaba. Claro, sí, sí. Después se cerruchó y fue máquina de hacer paja. Claro. Y yo era Nito Mestre, lo desconocido de siempre. Y fuiste, siempre y siguió siempre el Nito Mestre. Lo que hasta pasa que es que Charlie un día me dijo: bueno, pues si te Nito Mestre, nada más. Me dice, claro. Cuando, al mes de separarse, me dice: sí, Nito Mestre. Y yo le dije: aquel que claro. no quería ni saber. Yo me acuerdo, nunca me había olvidado de una anécdota entre la máquina y los desconocidos. Una vez que, a raíz de lo que decía Nito, que estaban en la misma agencia, una vez fuimos a tocar a Carlos Paz. Claro. Y tocamos la máquina, por ejemplo, acá, y enfrente de Nito Mestre, lo desconocido siempre, a la misma hora, en un lugar como Villa Carlos Paz, porque no es que vos decís, estás tocando en una ciudad grande y hay dos shows. ¿Cómo va en una ciudad como Villa Carlos Paz a tocar la máquina y Nito uno al lado, enfrente al otro? ¿Recordás? Sí. Melgarejo era gallego. No sé si era gallego. Y bueno, como los gallegos en los bares, ¿viste? Que se ponen uno y el otro. No, pero vendían. No, bueno, ellos vendían lo que venga, así tipo. Vendés show con la libretita, anotaban y vendían show tan frente, bueno. Pero por lo menos se aseguraban de tener las dos esquinas. No, pero ese día nos enojábamos. Yo me acuerdo que entre las dos bandas, y nosotros éramos re amigos todos. Sí. Pero con los que armaron eso nos enojábamos, ¿viste? Hicimos cómo, ¿viste? Igual llenamos los dos, estuvo todo bien. La gente, es más, tratamos de tocar un poquito, de mover el horario, y la gente se cruzaba. Para que se cruce, claro. Para ver a Sweet tenías que ir un ratito acá y un ratito allá. ¿Y era caro la entrada en esa época? ¿Eran caras las entradas? La verdad es que ahora eso perdí la noción. Yo no tengo ni idea de cuánto cobraba. No, pero sería más barato que ahora. Sí, ahora es caro. ¿Sabes, Mito, que a mí me da bronca? A veces ahora cuando ves esos recitales, que viste que ves las entradas, unos precios. ¿Qué vos decís? No, yo creo que las entradas en general eran todos muchísimo más baratas. Bueno, el cine, inclusive. Claro, no había tanto espectáculo, tanto... tanta cosa visual que hoy en día, ¿no? Y bueno, pero entonces tendría que ser más barato ahora. No, porque ahora hay que pagar todo eso, ¿entendés? Las luces. Pero nosotros también hacíamos luces, todo. No, qué sé yo, no sé por qué todo es más caro. Yo me acuerdo que antes que yo comprarte un disco tampoco era algo tan caro. No, ahora... hasta que pusieron el impuesto, cuando era el disco Escultura, era barato. Cuando lo sacaron esa parte, le metieron todos los impuestos y subió un montonazo. Estamos con José Luis Fernández en Distinto Tiempo. Thank you.

Una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo. Con Nito Mestre. Viernes. De 22 a 24. ¿De qué foto estabas hablando? De unas fotos que andan por las redes sociales, que estamos un montón de músicos en una escalinata, que eso es cuando fuimos a tocar a Cosquín. Ah. Que estaba, estaban los cruces. Estaban los cruces y estaba Pastoral también. Estaba Pastoral, estaba León. Estaba León, lo desconocí siempre, no sé si estaba... ¿Soluna? No, todavía no. Soluna no. Soluna no, pero no. Estaba Porchetto también, puede ser. Porchetto no, no me acuerdo. Y después allá estaban Lito Nevia y un par más que no fueron con nosotros. Ah, en esa época era como que iban por otro lado. Ah, ok. Sí. Pero esa era la máquina. Esa era la máquina, sí. Y era un festival. Era una gira que hicimos que entre otras fechas, que cuando volvimos se rompió el micro y nos quedamos en el campo. Y bueno, hay toda una historia muy psicodélica, pero no, eso no lo vamos a contar. Ah, ok. Sí, cuando sí. Se rompían los micros algo pasaba. Siempre. Sí. Estamos todos rompiendo el micro a propósito, para que pase algo. No. Sí. Se fueron todos por un caminito. Y nos fuimos todos por un caminito. Sí. Escuchame una cosita. Sí. ¿Y la máquina qué? ¿Por qué? Lo puedo preguntar. ¿Por qué se separó la máquina? Y la máquina se separó por... A tu juicio. A mi juicio. ¿Que cayó una Yoko Ono? No, básicamente Charlie un día no quiso tocar más con Master Rica. ¿Ah? Así fue. Y lo echó del grupo. ¿Ah, sí? Sí, así mismo fue. Y lo echó de la banda. Yo no sabía, yo creía que se habían... No. Charlie lo echó más terrica y quería seguir. Y después, bueno, y que ahí fue donde empezó David y el Golo Cabotti. Ah. A un poco reemplazar al Vasco. Ah. Pero los dos, ¿viste? Claro. Y ahí la cosa, no, ahí Charlie ya estaba incómodo, qué sé yo. Y bueno, como todo, ¿viste? Cuando ya se va un integrante y qué sé yo, medio que... todo trastabilla. Y un día el flaco me dijo de que quería separar la máquina ya. Que si no, él se quería ir de la banda. Claro. O sea, claro, yo dije, okay. Bueno, o sea, se separa el grupo, claro, ¿no? Claro, se va, claro, Charlie, que. Claro. Inclusive alguien especuló con decir que siga la máquina. Yo le dije, pues estás loco, ¿cómo vamos a seguir nosotros sin Charlie? Y después Charlie, bueno, no, me dijo que no, que él, por ejemplo, quería seguir tocando, que yo siguiera tocando con él en su nuevo proyecto. Y en la batería un poco estaba Gonzalo también dando vueltas, porque ahí sí era el momento del Festival del Amor que vos decías. Ah, ok. Ahí eso fue contemporáneo al Festival del Amor. Ah. Sí, pero la máquina básicamente sí, se separa por eso. Porque alguno decía que era con Cutaya. ¿Cómo era el trabajo de dividir un tecladista con otro tecladista? Porque sí. Estaba Cutaya y Charlie. Exacto. Era más sí. Arduo, pese a que tocaba Hammond, ¿no? Claro. Sí. Sí, Cutaya básicamente tocaba el Hammond y tocaba cuerdas. Y Charlie tocaba más el piano, claro, y el sinte. Y no, ellos se manejaban muy bien. Ellos se reunían en la casa de Cutaya generalmente a ver las partes de teclados. Yo además, por ejemplo, con Moro ensayábamos solo bajo y batería también. Ah, ¿ensayaban sí, así? Sí, por separado. Mirá vos. Sí, sobre todo Cutaya y Charlie se juntaban mucho. O sea, decían, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver en otro lado y nos vemos el martes. Y venían, y ya venían con las partes arregladas de los teclados. Ah. Y yo con Moro ensayaba también solo, bajo y batería ensayábamos solo. ¿Dónde ensayaban? Y ensayamos en varios lugares. Al principio ensayábamos en una sala que había por acá, por Corrientes y Salguero, por acá cerca. Que después no sé qué pasó, nos tuvimos que ir. Sí, escúchame, ¿con qué base ensayaban? ¿Tenían algo grabado o todo de memoria? Porque tocar bajo y batería, tocar las canciones. Sí. Sin escuchando. Y las escuchando el bombo y el bajo. Ah. Así era. Y de memoria. Y por sabiendo yo... el tema de memoria. Sí, llevando... sí, en realidad lo tenés que poder tocar. Sí, como poder tocar. Claro, vos como tu instrumento, o como que lo que yo toco ahora también me parecería aburrido, me parecería una cosa. No, claro, te tenés que ir cantando el tema en la cabeza. Claro. Eso. Sí. Y pero ahí podíamos ver bien dónde iba el bombo, claro. Dónde apoyás, dónde acentuás acá, qué sé yo. Cosas que a veces parece, no se pasan por alto. Éramos meticulosos para eso. Yo eso ya lo hacía que en la época de Crucis. Un poco ¿sí? Yo lo traje eso, de ensayar el bajo y la batería solos. Ah, me llevo. Y sí, estaba bueno. Después, cuando juntábamos todo, mataba. Claro. Sí. Se lo tomaban muy en serio. Sí, sí. Yo creo que en esa época todos nos tomamos todo bien en serio. Se ensayaba muchísimo. Yo para empezar, por ejemplo, lo de conocer. Vos ensayabas siempre mucho también. Ensayaba, pero las voces ensayaba tres veces por semana de voces solamente. Claro. Era tipo porque era... Pero sonaba, así sonaba. Maniático. Todo. Sí. Medio. Lo que pasa es que aparte había que exprimir que había una deficiencia de sonido que por lo menos, viste, ahora con escuchándote mejor es más fácil. Claro. Antes era, sí, era, sí, era complicado. Era complicado, sí. Por ejemplo, en un ensayo, escuchar bien las voces en un ensayo ya era complicado. Era chino. Sí, sí. Sí. ¿Y trabajabas vos en esa época? No. O sea, ¿podías ir y tocar? No. Yo tenías... en esa época estaba en quinto año. Ah, estudiaba. Estaba terminando la secundaria. Ah, ¿sí? Sí. Cuando estabas en la máquina, claro. Estaba, sí. Ah, mira. Un día salí del colegio, yo iba al Comercial 23, ahí de Caballito, ¿viste? Sí. No sé si acordás que es uno con todas unas rejas. Sí, sí, me acuerdo. Un día salí de ahí, estaba todo empapelado Rivadavia con nuestras fotos así, ¿viste? Unos afiches triples, qué sé yo, de Luna. Y yo salía de ahí del colegio, ¿viste? ¿Y no te afectó el estudio para nada? No, no. Igual me bancaban en el estudio, sabían que yo por ahí me iba de gira y yo por ahí el lunes no iba, iba el miércoles, qué sé yo. Medio que lo sabían. Pero sí. Y la etapa de Cerú que estabas contando, que estaban armando después de la máquina. Claro, y después de la máquina empezamos con el tema de Cerú y fuimos a Ion a ensayar. Mientras tanto empezamos a mirar la cinta del Festival del Amor. Grabamos, ahí hicimos algunos retoques que después salió el disco. Sí. Y empezamos a ensayar, me acuerdo, el tema ese Tileda. Y empezamos a ensayar el tema que dice que es todo con palabras, que por eso se llama Cerú Girán. Sí, sí, sí. Ese también lo estábamos haciendo. Y en ese interín se separó Crucis. Ah. Y entonces me vinieron a hablar los pibes de Crucis, qué sé yo, que se para ir a Estados Unidos y qué sé yo. Y bueno, y me comieron en la cabeza, qué sé yo, y yo entonces decidí irme con ellos. Entonces vos te fuiste. Claro, yo me fui con Pino y con Aníbal Kerpel. Ah, y Gonzalo se fue. Y Gonzalo fue de atrás nuestro, fue a los dos o tres. Que entró por tierra. Esa es una historia que es terrible, esa historia. ¿La conocés, esa historia? Me contó que se bajó de una avioneta, se tiró en la pista, algo así. ¿Podemos contarla después del corte? Dale, sí, sí, lo contamos. Dale. Las partes que cada uno sabemos, así armamos una historia. Claro. Estamos con José Luis Fernández en integrante de La Máquina de Hacer Pájaros y del primer bajista de Cerú Girán. Exacto. No, bueno. Sí. Y sí, sí fue. Pero papá. No llegamos a tocar en vivo ni nada. Yo, Alejandro Lerner, estuve en los conocidos siempre, sí, y nunca tocó en vivo. Es verdad. Así que. Bueno, ya venimos. There I was at the immigration scene, shining and feeling clean. Could it be a sin? Got stopped by the immigration man. He said he doesn't know if he can. Let me in, let me in. Immigration man, can I cross the line and break? I can stay another day. Let me in, immigration man, I won't toe your line today. Can't see it anyway. There he was with his immigration face, giving me a paper chase. But the sun was coming, 'cause all at once it looked into my space, stamped a number. My immigration form is big enough to keep me warm when a cold wind's coming. So go where you will, as long as you think you can. You better watch out for the man. Anywhere you're going, come on and let me in. Immigration man, can I cross the line and pray? Take your fingers from the tray. Let me in. Distinto Tiempo por nacionalrock.com. nacionalrock.com. Después de todos estos años vuelves la misma cara, solo cambió tu piel. Algo tuyo puedes entregarme esta vez. Puedes ser mujer. Nena, nena, nena, nena. Nena, nena, nena, escucharme después. Puedes, si quieres, abrazarme otra vez. Huir de la casa que jamás te alcanzaré. No podré volver. Thank you. de entenderme al revés. Esta es la sombra que transpiran mis pies. Distinto tiempo. Llegaron a Estados Unidos, ustedes primero, con Pino, sí. Aníbal y vos. Y yo. ¿Y qué pasó? Y bueno, empezamos a tocar en una banda que se llamaba Contraband, y teníamos un batero yankee. Bueno, pero después nos acordamos de Gonzalo, que había quedado acá y estaba medio en banda, y entonces le dijimos que se viniera. Bueno, él empezó a hacer los trámites, pero resulta que no consiguió la visa. Entonces, viajó a México y el productor que teníamos nosotros en ese momento lo fue a buscar a México en un avión privado que tenía él. Y resulta con tan mala suerte que cuando entraron y llegaron a California, bajaron en Tijuana, mejor dicho, y chocaron con el avión en la pista. No se lastimaron, pero tuvieron que pagar una fianza porque lo estábamos entrando ilegalmente de noche, ¿viste? Así que... Era una película. Sí, nosotros estábamos así como del lado de afuera del aeropuerto viendo todo. ¿Ustedes estaban esperando? Claro. ¿Contra qué chocó el avión? Contra otro avión que estaba en la pista. No fue grave, pero eso hizo que vinieran las autoridades, qué sé yo, ¿viste? Y entonces ahí vieron que había un tipo que estaba de contrabando. Estaba metiendo de contrabando, ¿viste? Así que el productor tuvo que pagar la fianza y bueno. Qué raro, ¿lo dejaron entrar igual? Lo dejaron entrar igual, sí. Pagando la fianza. Se hizo cargo el tipo. Es más, después el tipo lo devolvió al lugar y recuperó la fianza. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién devolvió? A Gonzalo. Ah, no. Sí, como que lo echó de Estados Unidos. Después cuando se desarmó la banda y se pudrió todo... Pasó todo un tiempo, sí, sí. Ah, sí. O sea, tocaron. Tocamos todo, sí. Bueno, después nos contás de qué lo puso, pero sí. ¿Qué pasó en medio? ¿Empezaron, tocaron con la banda con ese mismo nombre? Sí, con ese mismo nombre. Sí, no pasó nada en realidad. Tocamos, qué sé yo, tocamos en las universidades, en la UCLA, hacíamos shows, qué sé yo, los fines de semana, pero. No sé, yo me volví, yo estuve... ¿Y qué era lo que tocaban? Y tocábamos de todo un poco, qué sé yo. Era distinto a lo que tocábamos acá. O sea, medio cantaban, que teníamos... ¿Cantaban también? Sí, teníamos una cantante. No, en español, en inglés, sí. Ah, sí. La mujer del productor. Del productor, cantaba. Sí, sí. Sí. Ok. Sí. Pues como músicos, la verdad, que no tenían nada que envidiarle a ningún músico americano. No sé, qué sé yo. Sí, éramos buenos. Sí, enseguida conseguimos trabajo, ¿viste? Pero bueno, veníamos de ser bandas que grababan discos y qué sé yo, a tocar shows, ¿viste? Como laburo, digamos. Sí. ¿Y no te gustó mucho Estados Unidos? No, nada. ¿Extrañabas? No me gustó, no. No me gustó bastante. No ¿vieron bandas? ¿Viste sí, bandas de allá? Sí, montones, sí. ¿Cuánto tiempo te quedaste? Yo estuve un año y medio. Ah, sí. Dentro de todo bastante. Bastante, sí. Yo fui primero en volver. Yo me hubiera vuelto antes, pero justo estaba la guerra con Chile. Entonces acá me decían, mis viejos me decían que no me volvieran en ese momento. Si no me hubiera vuelto antes, ya a los 7-8 meses ya estaba podrido. Sí. ¿Y nunca te fuiste a trabajar afuera después de eso? Sí, sí, a España voy mucho hasta el día de hoy. Ah, ¿por qué? A ver, contá. Sí, bueno, yo voy mucho a España. Después volviste acá y qué... Ah, hiciste, claro, porque ya no volviste a Argentina. Sí, sí. No, después volví acá, hice un disco acá y después me fui a España otra vez. Ah, ¿solo? Sí, ¿cómo solo? Sí, ¿te fuiste solo a España? Sí, sí. Ah, sí. ¿Pero con un proyecto, con alguien te sí. dijo no, acá, no, que hacemos yo, esto yo a la fui, buena de yo, Dios? Yo de chico fui siempre iba a España, o sea que es como que he vivido mucho tiempo en España. Ah. Siempre. Y fui al colegio, en primaria, inclusive en unos años en España. Cuando ustedes hicieron la diosuyana, yo estaba en España. Ah, y cuando volví fue cuando me llamó Charlie y yo justo había vuelto de España. No tenías familia en España. Tengo familia, todo. Sí, o sea, sí. Cuando yo dije gallegos, o sea. Sí. Súper. ¿Súper gallego? Sí, súper. Ah. Sí, súper. Mira, qué lindo Galicia. ¿Y cuando conoces? Sí, me encanta. ¿Cuando ibas allá, que te quedabas mucho, te quedaste a vivir en España? Sí, me quedé muchas veces a vivir. Y siempre volví, en realidad, ¿viste? Pero, por ejemplo, esa vez me quedé como 4 o 5 años. Después volví en el 87. y estuve hasta el 90, y en el 90 me volví a ir, y después volví en el 97 y conocí una chica acá, en el 97, que yo había venido de visita, y es mi actual mujer. Ah. Y ella, entonces al año de casarnos, de empezar a vivir juntos, yo me quería volver para allá, y ella no quiso. Y bueno, entonces me quedé acá, y ya tengo dos chicos acá, y me quedé acá. Pero yo voy casi todos los años a España. ¿A qué lugar? Y a Galicia voy. ¿Pero qué parte? Y voy a una ciudad que se llama Orense. Orense. Tengo más parientes. Sí. Nosotros hicimos un viaje con Nito por Galicia. No me digas. Sí. Nos encantó. ¿En qué época? ¿En verano o invierno? No, en abril. ¡Apa! ¿Llueve? No, nos tocó divino. Divino. De hecho, no íbamos a entrar casi a Galicia. Y nos alegramos de haber entrado porque es divino. Sí, la pasamos súper bien. Sí, a mí me gusta mucho. Y cuando vayas allá tocás o armaste una banda, tenés músicos amigos. Tengo músicos amigos. ¿Conocés a Cambas, el pianista? No. ¿No? Vive en Galicia. Mira. ¿Pero por qué decís? Porque vive en Galicia, es un pianista argentino que vive en Galicia y toca mucho. Ah, no. Pero él toca más bien clásico, cosas así. Y nada, me ha dicho... Y digo, los dos de Galicia, claro, en una de esas se conocen. Claro, no. Es argentino. Claro, mira, claro. Porque se fue a vivir para allá. ¿Y hoy sos músico full time? ¿Yo? Sí, ¿o te dedicas a otra cosa? No, sí, diría que soy full time, sí. Tengo cosas, ¿viste? Digamos, algunos negocios, cosas. Vos en un momento te ibas a manejar un restaurante o algo así. Sí, yo tenía un restaurante, sí. Ah, yo me acordaba de eso. Bueno, en el 87 cuando el volví. Estado de Israel, por exacto, ahí. Exacto. Ah, mirá vos. Claro. No me acuerdo. Claro. Claro. Sí, en una esquina. En una esquina, en la Escopa. Sí, del 87 al 90, justo cuando volví en el 86, me tocó eso. Y estuve ahí 2 o 3 años. Esto fue después de Serú. Después de Serú, te fuiste a España. Eso fue 10 años después. No, más. Sí, no, 10 años, ponele. 8 años. Sí, estamos haciendo un recorrido. Sí, de la bola loca a la Copa. Sí. Wow. Sí. Escúchame, y ahora más yendo para acá. Sí. Cuando te volviste, ya te casaste, te instalaste, te quedaste acá. Sí. Cuando vas a España, ¿vas a tocar o vas? Voy a tocar. Vas. Sí. ¿Y tenés grupete de amigos? ¿De amigos que salís a tocar? Sí. ¿Que vas en cierta época del año? Sí, lo hice mucho con un grupo que es muy conocido, que se llama Los Suaves. Ajá. Que es un grupo heavy. Ah, sí. Que es de Galicia, que tocan mucho en toda la costa del norte, digamos en Cantabria, Asturias. Ahí tocaba el bajo. Y es una banda como si fuera Carriff, ponele. No tiene mucho que ver con mi música, pero. Agarrás el verano y es buena guita y claro, qué sé yo. Claro. Y después tengo otra banda más que tiene más que ver con la música que yo toco, qué sé yo, que es que ahí en Galicia también. Ah, ¿sí? Sí. Mira vos. ¿Que haces temas de rock nacional? Hago temas míos. No soy de tocar versiones. No, nunca. Porque en España. La verdad que el rock argentino anda bárbaro. Sí. En todos lados. Bueno, lo empezaron a conocer un poco tarde, ¿no? Sí, tarde. Bastante más tarde. Bastante no tarde. Tienen una, no, una no, secuencia no sé si el lógica. Rock. Yo creo que en España puede gustar más un cantautor argentino, un tipo que hace, por ejemplo, o alguien como Nito, o como Charlie, o como Lito Nevia, si querés, o como. Más que la onda nuestra de rock nacional. La onda nuestra de rock nacional no les suena raro, ¿viste? Porque además la onda nuestra rock nacional hoy es como más antigua. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Por ejemplo, en la época nuestra, cuando nosotros tocábamos rock, que hablamos de esa época de La Máquina, en España ni en pedo estaban en esa onda. Ahí nosotros íbamos mucho más adelantados. Pero el rock que se hace ahora en Argentina, en España se hacía en los 80. Aunque te parezca mentira. El popular, digamos, el claro. Rock de cancha, de cancha. Claro, de fútbol, claro. Eso allá se sería viejo. Sí, lo que yo... Creo que de todas maneras, por ejemplo, en Barcelona, por ahí, toda esa zona de Cataluña se escucha más música tendiente a inglesa, folk, sí. Etcétera, etcétera. Sí, eso siempre. Ese tipo, siempre. Eso siempre se escucha. Sí. Viste que hasta vas en un autobús, no sé, escuchás música re inglesa. Me llama la atención en las películas españolas, que las músicas de fondo, por ahí son en inglés. ¿Viste? Pero sí, mucho rock clásico. Ahora cuando fui, por ejemplo, escuchaba, prendía la radio, muchas canciones clásicas. Claro. De rock clásico. Claro. O sea, digamos, de buen gusto. Claro, o claro. O si no otra, bueno... Que porque otro, porque el rock poppy, ¿viste? De moda. Eso fue. Eso ya fue. Sí. ni te digo las bandas. Mecano, todo claro, eso ya. Claro, claro. Era muy bueno Mecano. Era bueno, como sonaba. Yo lo vi en vivo. Wow. Y pensar que se habían inspirado un poco en ustedes. Los Mecano. Sí. Y de hecho lo produjo Álvarez al principio. Claro, sí, sí, claro. Sí. Pero y no pasó viceversa cuando vinieron para acá. Claro. Los Mecano vinieron para acá y no pasó nada. No pasó nada. Y yo fui a ese concierto. Sí. Y me caí, eran buenísimos. Sí, sonaban. Oh. ¿Cómo se llamaban los? Había dos hermanos, ¿no? Sí. Uno que tocaba los teclados, era el que armaba. Sí, espera. Bueno, si te acordás, no es el libro de la memoria del programa este. Cano. Nacho y. Sí. Nacho y el otro, que el otro fue el marido de Penélope Cruz. Somos unos chismosos. Es el chisme del rock este programa, pero, chicos. Lárguela. ¿Lo viste a Montesano? ¿Lo ves a Montesano cuando lo veo allá? No lo veo tanto. Lo veo más cuando viene él para acá. Cuando viene para acá. Sí, porque él ahora ya está viviendo en Valladolid, no está en Madrid. Sí. Y yo paso cerca, porque yo de Madrid por ahí me voy para Galicia siempre. Ah, y a veces doy la vuelta así por Valladolid, pero nunca lo engancho. Yo lo vi ahora en octubre cuando vino al show. Ajá. Divino. Que no lo veía claro. Desde aquella época. Claro. No a ver si enganchan ustedes dos en algún momento. Claro, para. Porque para, este se enamoró de España ahora. No quiere sí, a tocar sí, España todo el tiempo. No, ahora mis hijos se van ahora a vivir a España. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Mi hijo mayor se va ahora en febrero. ¿Tocan tus hijos? No, nada que ver. O sea, mi hijo tiene 21 años, estudia abogacía. Ah. Y mi hija, sí, mi hija tiene una oreja y una voz impresionante, pero, viste, si yo le digo que cante, no canta, estamos en esa etapa así. Y tiene 16 recién, así que. Pero bueno. Che, vamos a escuchar algo y después seguimos hablando la última parte. Se nos va el tiempo. Entre chusmerí y chusmerido. Hoy estamos en chusmerí. Mirá la cara del profe. No le voy a dar bolilla al profe hoy. Estamos en distinto tiempo con José Luis Fernández. Ya volvemos. Ah. Distinto Tiempo. Nito Mestre. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock, 93.7. Viste que le regalé una botella de aceite a José Luis. De una botella de aceite. Ah, perdón, pero entonces no te entendí. Este entonces es el aceite que estamos haces vos. Estamos en el aire, te sí, aviso señor. Por si acaso. Yo lo que quiero saber es si sabés cocinar. Un poco. ¿Cocinás pulpo? Sí, pulpo, sí. Bueno. Sí, me imagino. Ahora no, cocinaba pulpo. Ahora no, porque sale, no puede ser comprado. No, se ve en cámara el aceite. Distinto tiempo, no se ve en cámara. Distinto tiempo, un aceite de oliva virgen extra, vainito mestre, alucinante. Muy bien. Un aceite muy sui generis. Bueno, exacto. Se lo recomiendo. Lo voy a probar y bueno, muchas gracias. Escúchame una cosita. Y de grupos españoles de ahora, sí. ¿Escuchaste algo ya que vas, que te llame la atención? De ahora. No, de ahora no tanto. No. De ahora no me llama mucho la atención, no. ¿Y de acá, por ejemplo? ¿De acá? Tampoco. Bueno, pero contame entonces, te metí en un brete. Sí. Ahí. Contame cómo llegaste a Mariposa de Madera, estuviste tocando, sí. Etcétera. Bueno, tocamos juntos la anterior Tocamos juntos vez, el año pasado. Pero ahora también tocaste. Sí. ¿En qué rubro entraste la anterior vez y ahora? ¿Y la Porque anterior armaron vez? Algo tipo una cosa de la máquina o algo así. El año pasado. El año pasado. Y toqué con vos en claro, el Fantasma de Canterville. Claro, en Por Surgieco. Exactamente. Acompañamos a ustedes. Porque yo grabé en el disco Por Surgieco. A eso te iba a contar. ¿En qué temas grabaste en Por Surgieco? Mira, grabé en La Mamá de Jimmy, en El Fantasma de Canterville. En la versión que salió y la sacaron después. Exacto. Sí. En el que tema que canta María Rosa, quiero seguir entrar. Ahí toqué, ¿qué tocaste? Ahí toqué la guitarra acústica y un contrabajo. Y después creo que toqué algún grave en La Colina de la Vida. Mira. Algún pedal grave, hice algo así. Y ahora cuando volviste, empezaste como a aparecer, digo, para mí, en todos lados. ¿Por qué? Porque te veo, en una de esas te veo en Facebook, te veo, tocó el Mariposa Madera, que es como que te veo mucho más presente que antes. Ah, mira, y será por el Mariposa de Madera, no sé. Es una sensación que tengo. Capaz. ¿Estás tocando más ahora? No, es más, yo te viste, tengo un estudio de grabación. Ah, no sabía. Sí, entonces me paso mucho tiempo en el estudio. ¿En dónde? En el estudio lo tengo en mi propia casa, pero es un estudio grande. Ah, sí. Sí, es toda una planta. Ah. Todo para grabar batería, todo. Ah, mira, ¿cómo se llama? ¿El estudio? Sí. No tiene nombre. Ah, no tiene nombre. Muchos dicen el estudio de la hormiga, qué sé yo. Ah, ¿viste? Claro. Como te decían a vos. Sí. El pulpo Fernández. Sí. Lo de Mariposas de Madera, bueno, y este año me convocaron para hacer lo de Mariposas de Madera. Y para hacerlo de la máquina también. Ah, claro. Y lo que pasa es que este año me busqué músicos, ¿viste? Para hacer realmente que sonara la máquina. ¿Y cómo fue el armado? ¿Con quién fue? Y el armado fue con Juanito en batería, Juanito. Igual que año pasado. Guido Espina tocó el teclado. Hernán Casiva tocó el bajo. Un chico que se llama Demián Cielecki, que él tenía una banda que tocaban todos temas de la máquina y de Sui. Y tocaban igual. Ajá. ¿Viste? Tenían los mismos teclados que tenía el Flaco, todo. Ah. Entonces cuando surgió esto, me acordé de él, lo llamé. Y la verdad que salió bárbaro. La gente, viste, se copó, sonaba tipo la máquina. Claro. Y bueno, bien. Y por eso a lo mejor. Sonó lindo. ¿Lo grabaste? Sí, lo grabé. Y hay videos también. Ah, ¿tenéis algo para mostrar acá? Y está en internet. ¿Crees que lo busquemos en internet? Sí, bueno, lo buscamos después, lo ponemos. Ah, eso, está buenísimo. Sí, para poner algo de la máquina ahora. A ver, nuestro productor... Ah, ¿lo nuestro tenés? Productor estrella. ¿Y lo podemos escuchar? No, dice, ¿no? Que sí, sí. Sí, sí, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. Sí, bueno, lo vamos a escuchar. Genial. Bueno, querido, nada más por hoy. Nos quedaron algunas cosas de chusmear. De chusmear así, más. Para chusmear más, pero lo dejamos para otra vez. Una cosa que... ¿Viste cuando alguien dice, te voy a contar algo? Ahí sí. Me dio un poco de pánico. Algo que nadie sabe, yo digo, uy. Claro. Ahora la gente se va a quedar con una incógnita. Claro. ¿Cuál era? Pero está bien. Bueno. Escúchame, ¿estás grabando a otra gente? A amigos, nada más. ¿Sí? No aquí lo estudio así, pero amigos sí. No, pero por ejemplo, si hay gente así que uno descubre, se la puede mandar en tu dirección. Produciendo. Sí. Pinta algo piola, sí, me copo. ¿Sí? Sí, viste, yo siempre digo, y me lo dicen algunos amigos míos, que es como Disneylandia para un músico en mi casa, ¿viste? Porque tiene todo lo que tengo, o sea, una consola súper que me trajeron hace poco inglesa. Ah. Tengo la suerte, bueno, y tengo todos los equipos que te imagines, tengo teclados, tengo batería, o sea, no tenés que traer nada en mi casa, o sea, puedo a las 4 de la mañana irme arriba al estudio y grabar un disco, qué sé yo. Ah, wow. Y tengo micrófonos de Neumann, todo bien. Ah. Press, además, MIB. Sobre todo tenés la experiencia. Y lo empecé a armar en el 2000, ya hace como 12 años. Ah. Sí. Lo fui armando de a poco, ahora está bien. Hoy a la tarde estuve grabando unas bases con el Negro Tordó. Ah. Y para unos temas, creo que es un tema para María Rosa, casualmente. Qué sé yo, bueno, lo hago así con gente amiga, nada más. Sí. Y ahora estoy mezclando un disco mío, que es un disco todo más rockero. Que no sé qué voy a hacer con eso, pero bueno, me copo. Está bien. Sí. Hay que grabar. Sí. ¿Estás todo el tiempo escribiendo canciones? No todo el tiempo, pero. No. Ahora no, pero sí, hay épocas que sí. Hay épocas que sí. ¿Y se escuchan por ahí? Y algunas sí. Sí. Ah. Me gustaría que se escucharan más, pero algunas se escuchan. Ah, bueno. Sí. Vamos a poner alguna. Bueno. Dale. ¿Querés poner? Sí, bueno, mandas. Dale. Pongamos alguna. ¿Título, por ejemplo, alguno? ¿Tiene título? Y bueno, alguna de un disco, de este disco, por ejemplo. Pongamos alguna si quieren. Bueno, elegí una. Como para despedida. Como para despedida. Una acústica con guitarra y voz, dale, nada más. Venga. Ya que estamos con Nito, que es el capo de eso. Dale. Dale, bueno, la número 6, antes de acabar. Dale. Bueno. Antes de acabar el programa. Ahí está. Exactamente. Bueno, che, muchas gracias por haber venido. Espero que fue te guste muy grato. El aceite. Ah, buenísimo. Sí, un rico pulpito a la gallega. Sí, sí, ahora está muy caro para comprar acá, pero bueno. Que sea poquito para que lo pruebes. Sí, pero cuando lo haga, sí, sí, sí. Bueno. Y nosotros nos vemos la semana que viene, como siempre, a las 10 de la noche en Nacional Rock, distinto tiempo. Chao, que suenen con los angelitos. Thank you. Distinto Tiempo por nacionalrock.com. Deja que comience a hablar, deja que te escuche una vez más antes de acabar. Y te parecerá que el reloj no para su tic-tac, tic-tac, tic-tac, como por jugar. Si ves que las puertas se te cierran y las cosas nuestras no te llegan, nuestras almas se preguntarán en dónde estás, a dónde vas. E iremos a crear en tu geografía corporal una realidad. Y el tiempo pasará, es el precio por poder estar libre hasta el final. Y si todo se oscurece, aún podrás pensar, vas a preguntar. Si la vida es tan traviesa, solo por jugar, solo por amar. En la fila me verás, aprendiendo a seguir aquí, para morir más allá. Deja que comience a hablar, deja que te escuche una vez más antes de acabar.